¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz que nos apoyó en los controles, a Amat Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Laberinto del Pensamiento y también nos pueden encontrar en Twitter como lab-pensamiento. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos el regalo de este libro que se llama La Catástrofe Perfecta de Ignacio Ramonet. Por si les interesa ser los ganadores de este libro, bueno, pueden comentar la transmisión en vivo y pues se prepara para la rifa donde elegiremos al ganador. Y además tienen su café de cortesía y en la rueda cartonera. Bueno, como invitado de día de hoy tenemos al señor Heriberto Camacho. Él es director y fundador de la editorial Amat Editorial. Él realizó sus estudios en filosofía, es profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara y es médico homeópata. Hoy, aprovechando su presencia, vamos a hablar del pensamiento, del lenguaje como extensión del pensamiento. Efectivamente, sobre el lenguaje. Muchas gracias por aceptar por acompañarnos. No, al contrario, que me invitaran y participar con ustedes en esta extensión del pensamiento. Como el nombre del programa lo dice, estamos en el laberinto del pensamiento. Y vamos a ver cómo el lenguaje nos puede ayudar a salir de este laberinto, de los laberintos del pensamiento. Que vaya que luego uno se pierde ahí, ¿no? Es cierto, es una de las mejores herramientas para poder salir de los laberintos en los que muchas veces nos metemos consciente o inconscientemente, pero a veces tenemos que navegar por eso. Y el lenguaje, entre otras herramientas, una de las mejores para salir de esto. Utensilios, barcos, móviles. Así para es. Para navegar a través del conocimiento. Pues comenzando por los conceptos clave, ¿cómo definiría el lenguaje? Uy, bueno, esto es cuestión de todo un tratado, pero en forma sintética podríamos decir que es la forma de expresión que el hombre tiene, que el hombre ha inventado. Vienen luego conceptos diferentes, el lenguaje, la lengua, dialectos y demás. Bien claro está cuando hablamos de la lengua materna. La lengua materna es la que nos enseña de alguna forma a hablar más directamente y enfrentarnos con una realidad. Y en la medida en que vamos conociendo ese lenguaje, esa lengua, pues nos vamos enfrentando a esta situación. Claro. El lenguaje, bueno, hay varios lenguajes, ¿no? Hay múltiples lenguajes. Múltiples lenguajes, tiene razón. Nos referimos más a la lengua, ¿no? A la lengua. El lenguaje hablado, ¿sí? Claro. Siempre he puesto el ejemplo, a ver, ¿cuál sería la mejor expresión entre un hijo y una madre cuando uno de ellos es sordomudo? La expresión del lenguaje se da en ellos de una forma muy, muy íntima. Sin embargo, si se tuviera el complemento de lo hablado, se podría entender más ese amor que existe entre esos dos, entre esos dos personajes, ¿no? Entonces, el lenguaje es cualquier forma de expresión, ya sea símbolos, signos, gestos. Aquí el lenguaje hablado, pues podría ser la poesía hablada, cantar. Lengua ¿Qué es la diferencia? Lengua es un sistema de signos delimitado, ¿no? Cierto. El lenguaje es muy, muy amplio y las lenguas entrarían como un tipo de lenguaje. Uh-huh. Mm. Y entre ellos también se encuentran las artes, ¿no? Para comunicar. Sí, efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, del arte y decimos el lenguaje de esta representación artística es el color, es el sonido, es la forma, uh-huh. y ensalzamos el lenguaje hablado como una de las mejores expresiones, uh-huh. que lamentablemente a veces no se utiliza en la medida, uh-huh. sino que se desvirtúa esa gran herramienta del lenguaje. Uh-huh. Y ahí también entrarían pues estos conceptos del emisor, el receptor, el Exacto. contenido, que pues por ejemplo, hablando de lo artístico, pues sí, a lo mejor el emisor tiene una finalidad o simplemente catarsis, ¿no? El uh-huh. querer expresar una emoción, transmitir algo, pero uh-huh. a lo mejor el receptor no lo interpreta de la forma en como el emisor quería transmitirlo, mensaje. Exactamente. Uh-huh. Está muy curioso, ahí entra ya lo subjetivo, ¿no? Del pensamiento. Digamos uh-huh. que el lenguaje, cualquier tipo de lenguaje, la finalidad sería el comunicar algo, ¿no? Exactamente. Cierto. Ese es uno de los objetivos máximos del lenguaje, comunicar, transmitir de lo íntimo hacia alguien que nos escucha. Volvemos al asunto de emisor-receptor. Uh-huh. En la medida que el emisor utilice el lenguaje, el receptor lo va a estar tomando. Veíamos en las pláticas anteriores de el lenguaje como una extensión de nuestro pensamiento. Uh-huh. Si esa extensión es corta, mi comunicación va a ser corta. Y en la medida en que vamos encontrando herramientas de este lenguaje, nuestro pensamiento se va extendiendo. Ahí vamos a hablar de una cosa tan importante como es el libro, por ejemplo. ¿Mm? El lenguaje escrito. ¿Mm? Pues muy interesante, ¿no? Quédense con nosotros a lo largo de la transmisión para seguir pues descubriendo todas estas cosas que quedan dentro de lenguaje escrito. Los invitamos a que participen en la transmisión en vivo desde Facebook. Aquí ya estamos viendo que ya están aquí algunos participando. Gracias a Eduardo Torres, a Alejandro, a Carlos de Blueprint y Fernando Sandoval, Carlos Hernández, por estarnos aquí viendo. Los invitamos a que participen, a que comenten algunas dudas, comentarios, etcétera, y también a que participen por la rifa del libro. Hoy estamos rifando La catástrofe perfecta de Ignacio Ramonet. Pueden aquí en la transmisión en vivo escribir su nombre completo y decir que quieren participar, y ya, aquí los anotamos. Y al final del programa decimos el ganador, que además del libro se gana un café de cortesía en la Rueda Cartonera. Bueno, vamos a la pausa musical y enseguida regresamos. Hola, ¿cómo estás? Pues las cosas son cosas y no más y ya. Es que así. Pero a veces siento que de plano como que tengo que decirte esto de una vez. O sea, si no digo lo que siento, es más, aquí ya está. Lo que pasa es que quizás, no sé, un quizás es un quizás. Supongamos que suele suceder que, más bien, yo quisiera informarte. Digamos que toda esta situación, o sea que, ¿cómo te puedo explicar? Soy palabras nudo, ya sé. No hay nada cuerdo en todo esto, porque las palabras, si se trata de ti, no responden, se empiezan como a pelear por tu culpa. Hay desorden literal, mil disculpas, ya no tardo en cantinflear. Mira nada más, el otro día, bueno, a veces sueño, ¿me entiendes? Es algo difícil, tus ojos, generalmente tengo aquella sensación de que como que yo sea como es, me eres. Es así como que una que será, ya sé. Sucede que, ¿qué crees? Antes de que, bueno, mira, es que ya fue mucho, yo lo sé, voy a decirlo y punto. Mira, yo me he dado cuenta de que digamos que toda esta situación, o sea que ¿cómo te puedo explicar? Soy palabras nudo, ya sé. No palabras, si se trata de ti, no responden, se empiezan como a pelear por tu culpa. Hay desorden literal, mil disculpas, ya no tardo en cantinflear. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento. Estamos con nuestro invitado Heriberto Camacho, director de Amate Editorial. Y bueno, el tema de hoy es el lenguaje como extensión del pensamiento. Y olvidamos decirles al principio del programa que este es un programa grabado. Ustedes lo van a escuchar el sábado de 1 a 2 de la tarde, como siempre. Nada más ahorita estamos, bueno, en la transmisión en vivo desde Facebook. Y pues, como recordatorio. Pues estábamos hablando sobre la importancia de plasmar el pensamiento, ya sea en algún tipo de lenguaje artístico, escrito, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la importancia, ajá, de plasmar todos estos pensamientos de forma escrita, ¿no? Bueno, anteriormente hablamos del arte y dijimos que el artista intenta plasmar eso que piensa, que siente a través de un signo. Y mencionábamos el sonido, mencionábamos la forma, el espacio, el color y en el caso el lenguaje hablado, de la palabra escrita, o más que verbalizada, ese verbo plasmado en algo concreto, ¿no? Cuando hemos mencionado siempre la imprenta como uno de los inventos que más revolucionaron a la humanidad, fue precisamente por esto, porque ya no era tan solo que ese lenguaje que ya se tenía escrito, pero que se conservaba en élites. Los que tenían el dinero para comprar el manuscrito, los que pagaban al copista para que hiciera una copia de aquello. Por ejemplo, en los países totalitarios que nos ha tocado vivir todavía aún en pleno siglo XXI, esas gentes que buscan que aquello trascienda, que aquello pase. Me viene a la memoria las copias que se hacen a máquina y que se van transmitiendo casi en la clandestinidad para poder preservar eso escrito. Cuando llega la imprenta es todo una revolución. Uh-huh. Y es cuando más, entre otras cosas, el pensamiento avanza más. Porque había una herramienta importantísima para poder trascender, ¿no? Estoy leyendo un libro interesantísimo que les recomiendo. Muy bueno el libro, se llama Los Primeros Editores. Es un libro de un italiano, Alessandro Marzo Máximo, curioso el nombre. Está traducido ya al español, está en la editorial Malpaso. Excelente el contenido del libro y documentado. Venecia fue en el siglo XV-XVI uno de los centros editoriales más importantes, pero pasando de largo a Alemania. Alemania había sido como el lugar del despegue. con Gutenberg. Bueno, vienen todas unas historias muy interesantes. Hay otro libro muy interesante que se llama El discípulo de Gutenberg. Uno de sus discípulos era uno que había sido copista. Pero bueno, es que siempre agarramos monte por otros lados. Y vamos al lenguaje. Al lenguaje es muy interesante, claro. El lenguaje como una herramienta importantísima para la transmisión del pensamiento. Esto es maravilloso, lo que estamos haciendo ahora, la radio, el internet, los podcasts y todo lo que está revolucionando. Pero siempre, no pienso como editor, sino como el sentido común. Aquello que digo, ¿dónde se va a quedar? Tiene que quedar en algún lugar. Hay un refrán latino, verba volan, scripta manen. Lo dice, las palabras vuelan. Y en términos coloquiales, las palabras se las lleva el viento. En cambio, cuando lo decimos por escrito, papelito habla, ¿verdad? Ahí viene. Hay un registro. Hay un registro. ¿Se acuerdan de una de las leyendas peruanas? Ah, bueno, pero siempre esa manía de estar haciendo recuentos. No, Carta Canta, eran unos indígenas de Perú y un señor le mandaba unos melocotones a otro señor y le decía en una cartita que iba en la fruta cuántos melocotones le estaba mandando y bla, bla, bla, bla, bla. Los indios pues no sabían nada de esa carta. Cuando llega y se enteran, ellos se comieron fruta, parte de la fruta. Y entonces les dicen, Carta Canta, porque la carta los había denunciado que ellos se habían comido parte de la fruta, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el asunto de lo escrito, de lo que se fija, ¿no? Pero esa cuestión de fijar no es tan solo como ya aprisionarlo, sino que va a tener. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos repartiendo un libro, un pensamiento de un autor que él agradecería que este libro se lea cada vez más. ¿Y qué es lo que hacemos a través de un libro? Como puede ser a través del famoso ebook. Yo no satanizo las cuestiones actuales en absoluto. Pero hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Sí. ¿En qué año se creó la imprenta? Estamos en el 1400, la fecha exacta, estamos en el siglo XV. Sí. En el siglo XV. Y el XV y el XVI fueron como la revolución. Volviendo a este libro que les mencioné, los primeros editores, el libro está excelentemente documentado. Habla, por ejemplo, de la revolución que causaron con los libros musicales en esas fechas. Ándale. Los libros musicales, que era todo una odisea hacer un libro con notas, con la nota polifónica. Ustedes saben que en el canto hay la polifonía y el canto gregoriano, que es más llano. Y en cambio con la polifonía es hacer muchos malabares. Sin embargo, en esas épocas se lograron bellísimas ediciones de libros de canto. Se habla de la cuestión de la gastronomía, de los cuidados de la salud, de la cartografía, que en esa época también era la revolución. Y estamos hablando del siglo XVI ya, en Venecia. La Serenísima la llamaban, que era una república en ese momento y que tenía la hegemonía de la edición. Sí. Pero era el libro, en este caso, impreso, el lenguaje impreso, que comunicaba, que daba el pensamiento que se extendía. Y aquí ya se ve el lenguaje escrito como una herramienta para generar conocimiento. Así es, sí, exactamente. El primer, ahí en ese libro menciona un Corán perdido que ahí encuentran en Venecia. Se imprimió un Corán ahí, se imprimió luego un en hebreo. No una Biblia, fue algo en hebreo, luego después el griego también, y obviamente la lengua, no la italiana en ese momento, surge ya después. Pero el lenguaje, como tú mencionas, el lenguaje escrito que revoluciona el pensamiento. Sí, claro. Porque gracias a que está escrito, nos permite reflexionar sobre el mismo pensamiento. Es una herramienta que permite visualizar desde afuera nuestro pensamiento y analizarlo parte por parte. Así es. Luego también, pues, el configurar nuestro pensamiento a partir de una historia, de los residuos, de los hallazgos históricos que pasaron antes de que nosotros naciéramos, todos estos elementos, gracias a la escritura, nos permiten reconfigurar nuestro pensamiento, nuestra identidad. Sí, eso es muy importante. El que no tiene historia y no conoce su historia, dicen, está condenado a repetirla, sí, porque cae en muchos errores que hubiera evitado si supiera su historia. Volviendo al punto este del lenguaje, ¿se acuerdan del Nombre de la Rosa? Es un libro y una película que se hizo después. Sí, yo vi la película. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay una biblioteca que conservan y que tienen casi prohibido el ingreso a eso? ¿Por qué? Porque la iglesia tenía miedo de que el pensamiento revolucionara a través de lo que iban a leer, lo que tú estás diciendo. Si ponemos atención a lo que leemos, ¿qué están haciendo ustedes? Están modificando su pensamiento a través del estudio, a través de las clases, a través de la lectura. La lectura es la que más, cala. Sí, pues por eso mismo los autores actualizan los libros, ¿no? O se retractan de ideas, o quieren añadir más. Sí. Entonces, como dice Yasmín, es como un verlo desde afuera, ¿no? A ver cómo lo redacté, a ver si me doy a entender con esto, ¿no? Exactamente. Sí. El documentar los hechos, escribirlos. Estaba pensando en, okay, nos ha traído muchísimos beneficios que nos posibilitan repensar el pensamiento, la difusión de ideas, el conocer nuestra historia, pero también yo diría que nos ha traído puntos negativos. Por ejemplo, veo que en la antigua Grecia, donde no existía, todavía no se usaba, se hacía uso de la imprenta, todo el conocimiento se transmitía oralmente. Claro. Entonces aquí viene que se usaba la memoria, se agilizaba. Entonces también viene como este desbeneficio de que, okay, sale la imprenta, pero a la vez eso promueve un deterioro de la memoria. Como ya puedo escribir todo y todo está documentado, ya no hay necesidad en que yo guardé información en la memoria. Entonces, o tomar fotos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en clase, ¿no? Que conmigo ha pasado mucho, de que, no sé, el maestro escribe la tarea o los lineamientos para algún trabajo, ¿y qué hacen los compañeros? Le tomo foto, en lugar de escribirlo, ¿no? Sí. Y al rato, ¡ah, ya se me olvidó! ¿Qué decía? Pues sabe. O sea, está esa parte negativa, pero es por el uso que nosotros le estamos dando, ¿no? Porque así como la tecnología nos ha traído infinidad de información internacional, sí. O sea, bueno, estamos cayendo precisamente en esa situación que al lenguaje le pasó en un momento determinado. Se habla en la Biblia de un mito, una cuestión de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? La confusión de las lenguas. En la actualidad, mi teoría es, estamos cayendo un poquito en esa cuestión de la Torre de Babel. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con lo que tú decías, los móviles, los teléfonos? ¿Hacemos mal uso de ellos? ¿Bien uso de ellos? Sí. ¿Cuál es el balance? Pues tristemente negativo. Tú señalabas la desmemoria. Se señala en la cuestión de las escuelas primarias esa poca creatividad que tienen los niños porque están dependiendo de una cosa externa. Se lee mucho, ciertamente, se lee más, se dice, pero ¿qué se lee? Pedacera. No hay cohesión, no hay conexión, no hay diálogo, lo que tú decías muy atinadamente. Antes del programa. Sí, que no podemos, nos rebatimos, no estamos haciendo una hilación de lo que dijimos inicialmente, no estamos retomando ideas. No, estamos siempre con la palabra de defensa, de ataque. a veces. O la defensiva. ¿Mm? Y por ejemplo, las redes sociales tristemente se han llenado de eso. Sí. ¿Mm? De ataques. Bueno, es que actualmente no se busca hacer como un diálogo con el otro para incrementar el conocimiento. Más bien es una transacción de palabras para... División, totalmente. Para, pues, preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Información y listo. No se busca como lo que hacía Sócrates en su tiempo, su, ¿no? Su mayéutica famosa, exacto. ¿Verdad? Y sí. Incluso Sócrates no decía que... Bueno, se dice que no escribió nada porque despreciaba en cierto sentido el uso de la escritura, uh-huh. porque justamente desvirtuaba esta capacidad de memorización y de constante uh-huh. creatividad y cuestionamiento. ¿No? Vivir también. Exacto. Ajá. Sí, hay muchas tendencias ya en la cuestión didáctica infantil que se está volviendo, se pretende volver a la memoria, la memorización, a la escritura como una herramienta de comunicación, de cohesión mental inclusive. Sí. Mencionábamos, por ejemplo, también la teoría esa famosa de la ontoescritura, el escribir para sanar, ¿o no lo mencionábamos escribir ahora? Escribir para sanar, ay, yo vi un libro que se llama... Sí, no, pero era otra plática que había tenido. ¿Onto qué? ¿Escritura? O la ontoescritura, es un autor... Es un autor que predica esta teoría. Es decir, toda mi vida pasada ha sido un caos. Y lo voy a sanar, voy a sanar, voy a salir de ese laberinto a través de la escritura. Y hace talleres con esa finalidad. Él ha venido acá a México y ya ha solucionado muchas cosas. A mucha gente le ha ayudado. Inclusive los terapeutas utilizan la terapia de la escritura. Sí. El diario que hacíamos en nuestras escuelas, por uh-huh, ejemplo. Que ya también se perdió esa costumbre. O en la adolescencia. Querido diario, ¿verdad? Querido diario. Ahora el querido diario es el WhatsApp que nos mandamos y que no lo dejamos escrito, ¿no? Pero si hiciéramos eso, yo recuerdo como estudiante teníamos esa disciplina. Hacíamos un diario. Y nos lo íbamos pasando día con día hasta que nos volvía a tocar y así todo el año. Uh-huh. Y escribíamos lo que sucedía en el día, vivencias o demás. Y después servía como fuente de historia. ¿Mm? Uh-huh. Tantos diarios que han servido para eso. Sí. Para escribir historias, ¿no? Bueno. Uh-huh. Sí. Ahí ya no nos acordamos de lo que desayunamos ayer nosotros. Entonces... De veras, regresando un poquito a la charla que teníamos antes de iniciar el programa sobre las reflexiones del lenguaje como extensión del pensamiento, le comentaba al señor Heriberto que sí se puede transmitir el pensamiento a través del lenguaje escrito, pero yo lo veo algo difícil, porque primero que nada, la persona que transmite el pensamiento tiene que tener un... para sí mismo su pensamiento claro, que este tenga una estructura que el otro pueda comprender, un ordenamiento. Eso lo encuentro muy importante y pocas veces lo veo. Otro problemita que me he encontrado en la acción de transmitir el entendimiento es que en la conversación he visto que es muy difícil que las personas se escuchen, o sea, uno trata de transmitir su pensamiento, lo que siente, y el otro piensa haber entendido, pero contesta algo muy diferente. Entonces esto fue así para señalar, híjole, los obstáculos, ¿no? Que sí, el lenguaje escrito es una herramienta eficaz para acrecentar el conocimiento, desarrollarlo, pero a la vez implica toda una técnica, toda una metodología. Primero que sepas estructurar tu pensamiento para ti mismo. Exacto. Luego transmitirlo y que realmente haya una transmisión, que tu locutor entienda lo que estás tratando de... Sí, exacto. Y que haya una escucha activa también, ¿no? Sí. Que puedes estar hablando. Pues es que es una disposición mutua, ¿no? Uh-huh. Uno de los mayores logros en la comunicación es el saber escuchar. Uh-huh. Por ejemplo, en medicina, uno de los grandes logros que se tienen es que el paciente sea escuchado. Muchas veces el paciente se cura con el solo descargar amarguras, descargar sus inquietudes, sus cosas. Y lamentablemente la medicina actual, sobre todo en Occidente, pues no tiende a eso. Es la medicina pública, por ejemplo, es pues una tristeza, ya lo sabemos, ¿no? A ver, ta-ta-ta, el que sigue, ¿no? Oiga, pero que esto, que aquello, que lo demás allá, ya están como satanizados a este asunto. Y esto aplicándolo a la simple comunicación, a la simple plática, ¿no? ¿Por qué los viejos entienden tan bien? Porque están recordando cosas comunes, están en un lenguaje relativamente común. Tú señalabas una cosa muy cierta, estamos como a la expectativa de que, ¿qué nos va a decir? No, ¿qué le voy a decir yo sin oírlo previamente? Uh-huh. Y eso es una de las cosas muy tristes del lenguaje, lo que señalas de que, pues no sabemos estructurar pensamiento, no sabemos estructurar diálogo, mucho menos vamos a llegar a una conclusión, a una, lo que se llama en marxismo, la dialéctica, y que llegas a una síntesis, ¿verdad? Tristemente, ese es lo que sucede. Por eso, una de las cosas que ustedes están haciendo es muy interesante, ese laberinto del pensamiento, con el verbo, con la palabra, intentar, a ver, mira, puedes, ahí estás en este recoveco, mira, ¿y qué tal si te mueves para acá? Mira, puedes avanzar, sí. Sí, vamos poco a poco, ¿no? Sí, más que nada es mediante las herramientas filosóficas. En este tratar caso. Tratar de, ahora sí, navegar, ¿no? Por el laberinto del pensamiento sin perderte. Pues muchas veces se desvirtúa esta parte del filósofo como, sí, como el que nada más conceptualiza, ¿no? El que nada más define sus conceptos, los delimita bien y punto. Pero esta es una labor que clarifica el discurso y cualquier discurso. Entonces, si no tenemos esta conceptualización bien estructurada y no sabemos de qué estamos hablando, pues no se va a tener una buena comunicación ni contigo mismo, ¿no? Exacto. Claro. Cuando empezábamos a platicar de la posibilidad de un programa por parte de ustedes, estudiantes de filosofía, esa era la intención, de que no fueran nada más conceptualistas. No, sí, que aprendieran la filosofía y la historia de la filosofía, nombres, bla, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo vamos a plasmar esos pensamientos de tantos filósofos, de tanta gente que se ha interesado en buscar lo que se dice como teóricamente de la filosofía, el amor a la sabiduría, el buscar soluciones a la vida diaria, no conceptualizar tan solo, sino, a ver, mira, a ver, esto así, asado, puedes hacerlo, y es la palabra, es la filosofía, la que les está ayudando a encontrar. Es decir, no sean tan solo estudiantes de filosofía. Ah, pues ya, ¿a qué me voy a dedicar? A dar clases, a repetir conocimientos, a repetir conceptos, o a remediar, o a ayudar a remediar la existencia. O casarse con un filósofo, ¿no? Como le llaman, defenderlo a capa y espada. Claro. Bueno, ¿y tu crítica dónde queda, no? Que esa es la historia de los filósofos, o sea, se la pasan refutándose. Sí, sí, es yo triste. Pienso esto, no, pues te equivocó en esto, es que no tomó en cuenta esto. ¿Y por qué no tomamos lo bueno de aquí, lo bueno de allá, lo malo que no hay que hacer de aquel? Y entonces estamos logrando algo bueno para remediar. Sí, por ejemplo, bueno, ahorita me recordé esta anécdota de ayer. Estaba haciendo un trabajo para materia de filosofía política y estaba haciendo un cuadro comparativo entre Hobbes y Rousseau, en el que Hobbes sostiene que el hombre es malo por naturaleza y Rousseau lo contrario, que es bueno por naturaleza. Pero, bueno, Rousseau ya tomó en cuenta en su contexto la infancia, que antes no era así. Entonces, antes los niños, pues, que ahora sabemos que tienen una niñez, que tienen una infancia, eran tratados como adultos pequeños. Así es. Entonces, bueno, pues Hobbes decía, pues ya nacemos con la maldad de por dentro, pero también su contexto fue muy bélico. Uh-huh. Y Rousseau lo que hace es, bueno, pero es diferente con los niños, pues, ¿no? Tienen su manera de aprender distinta, etcétera. Entonces, toman en cuenta cosas que otros filósofos no. Entonces, por eso las refutaciones y, bueno, es muy interesante. Lo bueno ahí de los cuatro Juanes que aportaron para la didáctica cosas maravillosas es Juan Jacobo Rousseau, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Amós Comenio y el otro, y se me escapa, luego vendrá el cuarto. Estoy segura de que era Juan. Juan. No, sí, los cuatro Juanes. Pestalozzi, Rousseau, Piaget, Jean Piaget. Ajá. Jean Piaget. Sí, exactamente. Sí, los cuatro Juanes, sí, que han aportado. Sí, pero es. Volviendo al lenguaje, la importancia que este tiene como una herramienta de transmisión del conocimiento, pero también de que este conocimiento, como tú decías, Yasmín, sea comprendido y sea digerido, no repetido. ¿Mm? Hablando con un lingüista de la Alianza Francesa, él se desarrolló muchos años en ese campo. Sí. Pues en la clase se trataba de implementar este método para que los estudiantes pudieran emitir un juicio, dar una opinión sobre un tema. Entonces, pues en la clase se daba la metodología, ¿no? De que uno primero tiene que exponer el pensamiento tal cual es. Eso requiere memoria. Uh-huh. Luego, una vez que se expone punto por punto, uno tiene que desarrollar la opinión propia, punto por punto, ahora sí cada párrafo, ¿verdad? Sí. Pero en eso era como entre todos los compañeros tenían muchísimos problemas. Entonces, charlando sobre esto con el lingüista, yo dije, oye, pues ¿sabes qué? O sea, este problema que veo aquí en el aula de clase, o sea, yo la verdad me lo he enfrentado toda la licenciatura, en todas mis clases es algo que siempre he visto. Y me dice, sí, fíjate, o sea, aquí en México, o sea, el sistema educativo no está dando las herramientas para desarrollar las competencias discursivas, las competencias necesarias primero para entender un discurso, entenderlo, transmitirlo objetivo, o sea, tal cual el discurso es, y luego diferenciar entre lo que es una opinión y lo que una opinión personal y una opinión fundamentada que ya adquiriría más valor. Y dije, pues sí, ¿verdad? O sea, ahora, ante esa situación, nos ponemos a ver que como país experimentamos problemas, y si nos ponemos a ver, ok, esos problemas, nuestra cultura, o sea, nosotros ni siquiera podemos entenderlos, o sea, comprender, articular en palabras el problema, ¿cómo se va a poder crear una solución? O sea, entonces dije, uy, caray. Mira, o sea, ¿qué importancia tiene el lenguaje para... Muchísima importancia. Para entender pensamiento, transmitirlo, dar soluciones. Uh-huh. Y esto pues requiere toda una metodología completa. Sí. Sí, así es, sí. Pues bueno, vamos a la segunda pausa musical. Recuerden participar por el libro, ya estamos viendo que aquí ya hay unos anotándose. El libro es La Catástrofe. ¿Qué onda conmigo? Catástrofe Perfecta, mira nomás. aquí estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, se anotan con su nombre completo y ya están participando. Enseguida regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento, ya en el último bloque. Y bueno, como todas las semanas, lanzamos el reto semanal en la página de Facebook. Este es el número 10. Y preguntamos, ¿cuál es la importancia de la escritura? Ignacio González nos contestó lo siguiente. La adquisición de símbolos crea ramificaciones neuronales a la adquisición de nuevo conocimiento en el lenguaje. Bueno, aquí, como ya lo habíamos platicado anteriormente, pues sí, la escritura pues puede servir para transmitir conocimiento y para adquirir conocimiento, ¿no? Como pasa con los libros, cuando tú lees y luego lees otro libro, lees a varios autores, vas relacionando lo que se dice, etcétera. Me gustó este comentario porque hace alusión a la transformación de nuestro cerebro. Cuando adquirimos una lengua, se hacen ramificaciones neuronales, nuestro cerebro sufre cambios, hay cambios internos. Sí, totalmente. Wow. Uh-huh. Bueno, pues yo quiero preguntar algo, ¿no? Dentro del lenguaje escrito se encuentra la literatura, pero ¿cuál sería el fin específico de esta? Ya que uno de los fines que vemos dentro del lenguaje escrito es el conocimiento, pero específicamente en la literatura, ¿cuál sería la finalidad? Pues es una gran fortuna tener la literatura. Claro. ¿Quién no escribe? ¿Quién no escribe? Todo mundo escribe. Uh-huh. O escribe lo que decíamos, el diario o la minuta del día. Hay alguien que se dedica específicamente a crear historias. Uh-huh. Y tenemos diferentes géneros ahí en la literatura. Que tenemos muchos conocimientos a través de la literatura, aunque como decíamos, no sea su fin específicamente académico, uh-huh, pero obtenemos a través de la lectura de historias, ya sea de geografía, de ciencia ficción, historias noveladas, en fin, todos recurrimos al lenguaje para plasmar esto. Y en la época actual, tanto que se dice del decrecimiento del libro, y está sucediendo lo contrario, que el libro, en la medida en que se está enfrentando, por decirlo de alguna forma, a las nuevas tecnologías, sin embargo, el libro impreso, el libro literario, siempre está teniendo adeptos. La literatura, pues, es una gloria. Yo diría una gloria, un logro, un premio para quien lo hace y para quien lo lee. Claro. Y como cuestión artística, bueno, un libro se puede leer muchísimas veces a lo largo de la vida. Sí. Y siempre vas a encontrar cosas que no te encontraste la primera vez, ¿no? Uh-huh. Ese carácter simbólico. Porque tú también cambias y entiendes, exacto, las palabras de diferente manera. De otra forma, claro. Uh-huh. En la medida en que hemos venido diciendo cómo el pensamiento se va desdoblando y se va a lo que ha dicho nuestro oyente, que está creando neuronas, está creando nuevas formas de conexión. Y entonces las lecturas, si hacemos lecturas repetidas de un libro que nos fascina, uh-huh, pues estamos encontrando nuevas vetas, nuevas formas de ver aquel pasaje, uh-huh, aquella narración, ¿no? Claro. ¿No? Se convierte en un tesoro, ¿no? No hay una película, bueno, yo todo lo refiero a las historias. Excelente. Garcey es una película, Es un libro, obviamente, basado, la película en ese libro. Es una escritora inglesa que tiene, se empieza a cartear con un club de literatura, precisamente, de literario. Y el club tiene un nombre muy pintoresco, se llama el Club del Pastel de Patatas. Porque es toda una historia, ¿no? Pero esta mujer se encariña tanto con esa cosa tan pintoresca y va y visita al grupo. Guernsey es una como un islote entre de la Gran Bretaña, donde estuvieron los alemanes. Total que ese club se reunía periódicamente para lo que hacemos en algunas ocasiones, de leer un libro. Y ellos hacían eso, leer ese libro. Y ella va tomando cariño y conoce todo el entorno de esa pequeña comunidad, ¿no? Uh-huh. Y es la literatura la que lo lleva a esa situación, ¿no? Sí, la literatura para mí es como un descanso, como un oasis, y para muchos es como salvación. Sí, pues, como preguntita random, ¿cuál es su libro favorito? ¿Cuál es el libro que más ha disfrutado? Ahora el que estoy leyendo, Los Primeros Editores. Pero yo te puedo repetir libros y los puedo leer 1, 2, 3 veces y me dicen otra cosa. Y sí. Ahora el que estoy leyendo es el que me está encantando mucho. Excelente. Pues eso está bien interesante. Bueno, pues ya vamos llegando al final del programa. ¿Les parece si vamos a lo del quién se ganó el libro? Claro. Bueno. ¿Cuántos participaron el día de hoy? Apúntense si están escuchando esto, porque todavía tienen unos segundos para anotarse. Muy bien, a ver, déjame revisar. Chan, chan, chan. Un número del 1 al 8. Ah, que diga yo. Sí. ¿5? El 5. Fernando Sandoval. Ándele, pues. Ande, caray. Bueno, pues muchas felicidades, Fernando. Puedes pasar a la rueda cartonera por tu libro. Y por tu café. Claro. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, ya sabes dónde está la rueda cartonera. Que por cierto, también para recordarles que vamos a estar participando en el Festival de Cine MIAX, que se va a llevar a cabo en el Instituto Cultural Cabañas, dentro de la sala Guillermo del Toro. Laberinto del Pensamiento va a estar participando el 7 de junio a las 7 de la tarde. Hablando sobre la violencia de género, se van a proyectar alrededor de 5 documentales y al final vamos a tener una conversación con el público presente y con los directores de los cortometrajes y largometrajes, para que vayan, muchachos. Pueden conseguir sus entradas, es gratis, en la página www.miax.com.mx. Y pues ya, porque Fernando Sandoval pues es el director de MIAX. Bueno, pues algo más que añadir, conclusiones. ¿Qué sacamos de este laberinto el día de hoy? De este laberinto del pensamiento. Mucho calor, pero... Sí, sí, claro. Demasiado. Eso que ni qué. No, espero que les haya servido esta charla tan informal acerca del lenguaje, pero creo que hemos conseguido nuevos conceptos, a mi modo de ver. Y ustedes una nueva forma de ver el lenguaje también, como herramienta. Extensión de nuestro pensamiento. Como una extensión del pensamiento. Creo que no hicimos mención al ideólogo de esta teoría. La extensión de nuestro pensamiento es un comunicador, Max Shermaluhan, un canadiense que aportó esto en cuanto a la comunicación, ¿no? La extensión de nuestro pensamiento, como nuestros pies, la extensión de nuestro caminar, el carro extensión, el radio extensión, la televisión extensión. Y próximamente parece que el celular será una extensión de nuestro una cuerpo. Una extensión. De hecho, ya. Casi. Oh, ya. Sí, hay países se donde ya. Parte de la vida personal, ¿verdad? Casi como una. Como algo, no sé, hasta patológico, ¿no? Sí, ay, no, qué miedo. La búsqueda de la trascendencia, ¿no? A través de la tecnología. Sí, a través de la tecnología. Exactamente.